fotografía nocturna que muestra parte del cementerio de la estación Yungay. En la parte superior se observa en el cielo estrellado la Vía Láctea, como una mancha brillante de color blanco que ilumina el cielo, y en la parte inferior varias cruces de madera en tonos café que corresponden a tumbas de antiguos habitantes de la zona. En el texto se lee Cementerio de la Estación Yungay, Juan Pablo Colque, quien es el autor de la imagen, y Comuna de Antofagasta.